Saludos, compañeras del Centro de Producción y la audiencia del informativo Farco. Entre hoy y mañana sábado se realizarán 6 marchas del orgullo en 5 provincias argentinas. Misiones. La marcha en Posadas, capital de esa provincia, es hoy viernes desde las 16, partiendo desde el mástil ubicado en Uruguay y Mitre, y se marchará hasta la Plaza 9 de Julio de esa ciudad misionera. Será la segunda marcha en unidad, según expresiones de Dana Valiente, presidenta de la Asociación Civil de la Calle La Dignidad. Es la segunda marcha en unidad, pero la Asociación Civil ya ha marchado con esta de la quinta marcha. Pero en realidad va a ser pronunciada como segunda, en marcha de unidad, digamos. En Entre Ríos se realizarán 2 marchas, una en su ciudad capital, en Paraná, y la otra en el interior entrerriano, en la ciudad de Santa Elena. Las 2 se realizarán mañana sábado 9 de noviembre. En Paraná será la cuarta marcha del orgullo disidente, y en la ciudad de Santa Elena la primera marcha del orgullo, como lo explica Dana Mara Oroño, integrante de la comisión organizadora. La iniciativa que se viene, obviamente, la primer marcha aquí en la ciudad de Santa Elena, es para, obviamente, seguir reivindicando nuestros derechos, seguir en la lucha, como se viene hace años, y salir adelante y progresar, obvio, para que los compañeras, compañeres puedan tener un trabajo digno y también visibilizar lo que es nuestro reclamo en travesticidio, a la muerte de las compañeras, compañeros, a los malos tratos, a los prejuicios. En el partido de La Matanza, Buenos Aires, se realiza la tercera marcha del orgullo. Será también el sábado 9 de noviembre, concentrándose desde las 17 horas en la puerta del shopping de San Justo. Así se expresa Florencia Guimaraes, activista travesti. Muchas de las personas de las disidencias sexogenéricas hemos impulsado nuestras marchas en nuestros propios territorios que tienen nuestras particularidades, ¿no? Como ser en La Matanza, en Florencio Varela, en Quilmes, en La Plata, en Escobar. En absolutamente muchísimos territorios hay hoy marchas del orgullo. Ni que hablar de otras provincias, ¿verdad? Que también tienen todavía sus particularidades más arraigadas, culturales, socioeconómicas. En Corrientes se marchará también este sábado. La consigna es basta de crímenes de odio, basta de travesticidios. Entre las 12 consignas se destaca la exigencia por una nueva ley de VIH-Sida y aborto legal, seguro y gratuito para las personas con capacidad de gestar. En Córdoba, la marcha es la número 11, es este sábado, y la consigna es a la disidencia la atraviesa la emergencia, ganemos las calles hasta que el orgullo venza. Ivana Aguilera, presidenta de Devenir Diverse, expresa. Re importante que mañana estemos todos, todas y todes en la calle, reivindicando el derecho que tenemos a existir y reivindicando por sobre todas las cosas los vientos de cambios que vienen en este país y en ese viento de cambio nuestra población va a ser partícipe y va a ser protagonista. De eso no me queda ninguna duda porque venimos trabajando para eso y por eso. Reportó para el informativo Farco, Cassandra Santa.